La salud de los pies en verano es uno de los temas que vamos a abordar nosotros hoy en el espacio de promoción de la salud que le ofrecemos cada miércoles a mitad de semana en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique aquí en la mañana de Radio Ubrique. Y es el tema que, como decíamos, vamos a abordar también en la jornada de este miércoles 9 de agosto. Para ello vamos a contar con la podóloga ubriqueña, con María José Domínguez, con quien vamos a hablar específicamente del cuidado de nuestros pies en este periodo veraniego. Algo sin duda importante y a tener en cuenta, porque es un periodo, bueno, pues delicado, ¿no? La llegada del calor, la llegada del verano, debido principalmente al cambio del tipo de calzado también, con esas nuevas condiciones climatológicas, bueno, pues nuestros pies pueden sufrir determinados problemas. Nosotros vamos a hablarle de esos problemas y de cómo evitarlos. Para ello, como decíamos, contamos con María José Domínguez, a quien vamos a saludar. María José Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues es importante, desde luego, como decíamos al principio, tener en cuenta la salud de nuestros pies, especialmente en esta época del año, en verano, ¿no?, debido al calor. Pues sí, pues justamente lo que ocurre es eso, que cuando descubrimos el pie ahora en esta época de calor que estamos pasando, pues lo que queremos es poner el pie al aire, entonces pues el pie está más desprotegido. Y el pobre pues intenta hacer el trabajo que hace durante todo el año, bastante el zapato cerrado que llevamos. Sí. En invierno está en época de frío con su calcetincito y su calzado cerrado, y ahora pues el pobre hace todo lo que puede. Entonces pues aparecen muchos problemillas en el pie, como son sobradamente conocidas las rozaduras y ampollitas que nos pueden salir, que nos aumenta la sequedad del pie, sobre todo en los talones aparecen más grietecitas, pero vamos, en general. Los pies se ensanchan también porque, claro, están más abiertos ahí, un poco más desprotegidos, se inflaman también más con los problemas circulatorios al aumentar el calor, están más cansados también, y sobre todo al final del día, y aumenta mucho el sudor. El sudor también es un tema que preocupa a mucha gente y, claro, cuando llevamos el calzado cerrado, pues bien, pero cuando lo descubrimos, pues pobrecitos, van, se resbalan las personas, lo pasan bastante mal, ¿eh? Ya hay calzados que están más apropiados para este tema, pero en general, pues al aumentar y estar el pie ahí al aire, pues lo pasan los pobres mal. Entonces, pues lo primero es elegir el calzado adecuado para esta época. El calzado es muy importante elegirlo bien. Y si quieres, pues te comento un poco el tipo de calzado más apropiado. Lo que está claro es que, bueno, todo el mundo busca ahora, sobre todo en esta época del año, un calzado en el que los pies estén al aire libre, ¿no?, por así decirlo, claro, que a evitar las calores. Claro, el calzado eso, que sea abierto y, por supuesto, eso lo hace más transpirable. Y luego los materiales que debemos elegir hay de dos clases, lo que son las chanclas abiertas, estas que nos ponemos, pues limitarlas solo a las playas y a las piscinas, porque la verdad es que no van bien, y ahora explico por qué. Para todo lo demás, pues un zapato que sea suave para el pie, descubierto. Yo siempre recomiendo, para lo que es el uso diario, que esté sujeto por delante, con alguna tirita ancha, por ejemplo, o dos tiritas o tres por delante, algo que, y por detrás también, por detrás del talón, que vaya con un tipo hebillita o con un velcro. Es muy importante que el pie note la sensación de que no tiene que ir tirando del zapato, sino que el pie vaya cómodo y vaya él, hombre, más amortiguadito y que no le esté molestando ninguna de las tiritas. Las suelas no deben ser muy finas ni muy rígidas tampoco. Y siempre un poco más altitas del talón. Siempre un poquito de cuña incluso para los hombres. Es la posición anatómica del pie. Porque si son muy finas y rígidas, pues lo que hace el pie es aumentar la tensión y entonces el pie pues termina teniendo problemas como dedos en garras, mucho dolor en las plantas, que puede terminar pues en problemas ya luego importantes como la fascitis plantar, que es un dolor en la planta del pie, en la zona del puente, y el temido espolón calcáneo. Entonces, todas esas condiciones debe cumplir un calzado, pero es muy importante eso, que el pie vaya cómodo al andar y no tenga que sujetar el zapato que lleve. Y luego, para la gente que lleve plantillas, pues también existen zapatos especiales a los que podemos acomodar las plantillas. Tienen un hueco especial, eso lo podéis, si me lo queréis preguntar a mí, pues yo los tengo, pero os recomendaros ese tipo porque también van muy bien, para que el pie en el verano no sufra el descontrol de no usar su plantillita en el caso de que la lleve. Vale, una consulta aquí con respecto a la adquisición del zapato ideal para el verano. Está claro, bueno, pues todas estas cosas que nos ha estado comentando son importantes. Luego, el tipo de material que podemos utilizar a la hora de calzarnos, ¿influye en la salud de nuestros pies? Sí, influye. Mira, el más aconsejable es de piel. El calzado sea tipo sandalita de piel. Y luego, si miramos el interior, que no tenga ninguna zona que nos esté dando molestia. Por ejemplo, hay materiales de piel, el cerraje, por ejemplo, uh-huh, puede a veces molestar e incluso hacer, como acumula el sudor, pues a veces se cogen infecciones por dentro. Yo lo que más aconsejo es de piel. Luego la planta, la que contaste, uh-huh, puede ser también con alguna telita que te proteja, o un material que amortigua un poquito, como os he comentado, pueden ser de cuña, por ejemplo, para nosotras. Uh-huh. Y entonces, aparte de lo que es la piel, que siempre va a ser lo mejor, pues aparte tenemos la goma, las sandalitas de goma, que son cubiertas, o sea, cubiertas, sujetas por delante y por detrás, pero que nosotros, que sean buenecitas, que no sea una goma, uh-huh, estas que se deforma rápidamente, como las chanclas, que muchas, sí, chanclas son así, que eso no va bien tampoco, sino una suela que te amortigua un poquito y luego eso, que al contactar el pie, eso lo nota el pie perfectamente, pero que sea una goma suave, que sea buenecita. Esos son los dos materiales más aconsejables. Uh-huh. Y luego los podólogos enemigos del tacón alto, ¿no? Hombre, el tacón alto es que ya no es solo por el pie, uh-huh, porque claro, sobrecarga la parte de delante del pie. Sí. Sobre todo también es por la espalda, claro, que luego se terminan formando apareciendo deformaciones, sobre todo en las lumbares, y luego el cuello se va como un poco hacia adelante, más que nada por todo el cuerpo, no solamente por, uh-huh, por el pie, que también sufre, y sobre todo cuando somos jóvenes, pues la deformación que se produce a nivel de lo que es el tobillo es para siempre. Vamos, hay un acortamiento de la zona de los gemelos, por detrás de la pantorrilla, que eso ya queda ahí constatado y ya no hay quien lo quite, y siempre sobrecarga en la parte de delante del pie, que al final pues traen otro tipo de consecuencias, ya pues hay que poner plantilla, al final cirugía, los dedos se deforman, la verdad que no es bueno, pero bueno. En alguna ocasión se puede hacer uso de ellos, ¿no? Cuando claro se requiera. Sí. Cuando hay una ocasión especial hay que ponérselo, eso siempre intentando que no sea demasiado incómodo. Claro. Yo digo, vale, póntelo, pero que tú más o menos puedas controlarlo. Claro, que no haya uno como un pato mareado. Claro. Sin embargo, sí que es importante también ese aspecto que tú destacabas antes cuando hablabas del calzado apropiado, nos indicabas el que, bueno, pues que no fuera totalmente plano la suela, ¿no? Sino que tuviera un poquito de elevación. Siempre, siempre. Para lo que es el uso diario, tiene que llevar, debe ser un poquito más elevado del talón. Pero ya te digo, incluso para los hombres. Lo que pasa es que para cada persona necesita una altura y cada cuerpo un mundo. Entonces, para eso se hace un estudio informatizado y se ve exactamente la altura que tiene que llevar cada persona a diario para que su posición anatómica de su cuerpo sea la correcta. O sea, que si ya queréis que os especifique lo que exactamente la altura que tenéis que llevar, pues ahí en la consulta tengo yo medios para decirlo con exactitud, porque ya hoy en día las máquinas informáticas nos dan todos los detalles. ¿Y esto cómo se hace, María José? Se mete, imagino, unos parámetros de altura, en fin, de mediciones y demás, y te indican, ¿no? Sí, sí, se hace primero manualmente, una exploración muscular y articular en camilla, en la que se determina más o menos la movilidad. Por ejemplo, si una persona ha usado mucho tacón, pues necesitará llevar un poquito más de tacón, claro, porque no el tacón alto, pero a lo mejor necesita 1,5 centímetros, 2 centímetros. ¿Por qué? Porque es que ya su posición anatómica le va a salir de esta manera. Entonces, eso se explora primero lo que es en camilla, con movilidades articulares que se miden, y luego se pasa, se ve caminando a la persona, el desgaste, eso. Lo que es el estudio del pie, pues la verdad que es bastante amplio. Y entonces, luego se le ve a la persona de pie, y hay unos parámetros que salen en el ordenador, en los que vas midiendo, le vas poniendo un poquito de altura con un calzado cerrado, hasta que sale, hay unos puntitos que son los centros de gravedad de cada pierna, y del cuerpo, y eso se mide con exactitud lo que necesita cada persona. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues para conocer además también cuál es nuestro zapato ideal, ¿no? Porque todo esto forma parte de lo mismo, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando del cuidado especial que tienen que tener nuestros pies, sobre todo en este periodo veraniego, con el exceso de calor, con las altas temperaturas, con el hecho de que, bueno, pues tenemos el pie al aire libre con más frecuencia. Y hacías antes referencia a los problemas comunes que solemos tener. Podemos entrar en materia con ello, ¿no? Porque imagino que desde exceso de sudoración, como tú decías, ¿no?, anteriormente, hasta, bueno, pues problemas de ampollas, de, en fin, todo este tipo de cuestiones. El sudor, bueno, una persona que empiece con problemas de sudor, pues tiene que... Lo ideal es acudir a consulta porque, viendo el tipo de piel, pues se le manda el tratamiento de antitranspirante más adecuado. A veces, yo esto se me ha pasado antes, pero es importante tener los pies bien. O sea, por ejemplo, una persona que tiene muchas durezas o muchos callitos, pues eso también, la verdad, que al ser tejido que está muerto, pues provoca mal olor, aparte del sudor, que también es otro tema. Entonces, lo primero sería poner el pie en una puesta a punto, vas al podólogo, te hace tu puesta a punto, te mira el tipo de piel que tú tienes, entonces se te manda el tratamiento antitranspirante adecuado. Yo siempre recomiendo el tipo que necesite, pero aparte, baño secante. Por ejemplo, el agua en la playa sería ideal, el agua y sal fría, que hagamos nosotros un baño con agua y sal y bicarbonato. Agua con sal o agua con bicarbonato. Luego mucha higiene, hay que lavarse los pies todos los días. También recomiendo que se lo laven con betadine jabonoso o jabón hecho a mano, que también está muy bien. Y luego, una vez que nos lavemos los pies, secarnos muy bien. Si hay zona, hay secar muy bien entre los dedos, y si una vez que secamos hay alguna zona húmeda, pues habría que desinfectar especialmente. Luego pasamos al tema de la rozadura y heriditas y ampollas que nos aparecen por el mal calzado, como hemos hablado anteriormente, y esto pues hay que, cuando no lo encontramos, pues la persona en su casa tiene que desinfectarla. Si quiere acudir al podólogo, pues se acude, si ve que es un problema, pero si no, pues se desinfecta, si es una ampollita, pues se explota en tres o cuatro puntitos con una aguja bien desinfectada, y luego hay que empapar aparte una gasita en betadine y tapar la zona, y nunca quitar la piel que está despegada de la ampolla nunca. Eso hay que dejarlo hasta que por sí solo se caiga. Esos son muchos problemas importantes. Luego están las infecciones, que bueno, pues el signo del picor entre el dedo pequeñito y el de al lado, entre esos dos dedos, pues un signo, un picor desesperante, pues hay que también acudir al podólogo que te mande el tratamiento más adecuado. Y hay muchos consejos más, no compartir zapatos de nadie para no cogerlo, esa infección. En la zona de piscina, playa, balneario, incluso las moquetas de los hoteles y bañeras, pues todo lo que sean sitios húmedos, hay que llevar una chancla para evitar contagiarse. Y luego, por ejemplo, si vamos a una piscina, una vez que cuando vayamos a nuestra casa, pues luego hay que limpiar la chancla, hay que desinfectarla con agua y un poquito de lejía si queréis, porque son fuentes de infección que luego llevamos y podemos coger en cualquier momento. Claro. Yo hace un día he puesto en marcha aquí en la consulta una máquina para desinfectar aparte los zapatos. La que la he visto muy interesante, una máquina que se hace una desinfección y esterilización por ozono, que está súper muy bien, muy bien. Y entonces, pues, la desinfección, pues, ponemos los calzados en la máquina para que eso, si ya la persona con la infección, pues ya se hace, hombre, primero se le recomienda a esa persona que lave los zapatos durante todo el proceso, pero al terminar es importante que se meta en la máquina para dejar el calzado, incluyendo si lleva plantilla, porque también se desinfecta en la misma máquina. Luego otras infecciones pues son los papilomas, que también son bastante conocidos y también se contagian en sitios de humedad igualmente, un puntito que duele y que vemos ahí que, oye, que esto no lo tenía yo antes, como una verruguita, y sobre todo el signo de pellizcar el papiloma, si se hace un pellizquito duele muchísimo, es un dolor punzante especial, pues hay que acudir al podólogo y que lo trate, ¿vale? Pero siempre, como consejo general, en el verano hay que tener el pie sano también. Es importante tener nuestros pies preparados, que no tengamos, si una persona tiene los talones con dureza, pues luego esa dureza se abre y es más fácil contagiarse, por ejemplo, de una infección. Entonces, son muchos puntos, muchas patologías que aparecen ahora más especialmente y que nos hacen trabajar un poquito más en verano también a nosotros, que mira, eso está muy bien. Claro que sí. Hemos hablado principalmente de tres problemas, ¿no? El tema de lo que sería el exceso de sudoración, el tema de las ampollas o de la rozadura y el tema de las infecciones. Luego, también decías al principio lo de la sequedad, ¿no? Que me llama mucho la atención porque es un momento en el que se suda por un lado mucho, pero por otro lado también el pie se reseca, ¿no? Que es como contradictorio. Pues sí, ese punto es muy interesante. El cuidado del pie, eso, lavarlo, secarlo, esperar una hora después de habernos duchado y secado el pie, y entonces cuando hay que hidratar el pie, ¿vale? Lo de insistir, lo de los talones que te acabo de comentar, pues claro, si una persona tiene unos talones que se ve mucho agrietados, pues lo primero que tiene que hacer es ir a consulta, ponerse su piel, quitar esas pieles que están ahí estorbando para poder hidratar, porque la hidratación, como me estás preguntando, no se puede hacer si la piel no está sana, porque es que no entra la crema. Entonces, claro. Y luego, pues, súper importante usar una crema especial para el pie, pero no hay una sola crema. Dependiendo del pie que tengamos, pues también hay una crema para cada persona. Entonces, yo te digo, también hay que preguntarlo, porque muchas veces yo me pongo esta, la otra, pero hay cremas que son para determinados momentos, por ejemplo, este que te comento, una persona que tiene una grieta con herida, pues la verdad que es que hay primero que regenerar y luego mandar la crema hidratante más adecuada, que no es cualquier crema, ¿sabes? Entonces, para cada cosa es algo especial. Y luego entre los dedos no hay que hidratar, porque ya con la humedad que es tenemos, suficiente. Pues si hidratamos, pues peor. Entonces, y aparte se provocan infecciones. Nosotros mismos no tenemos ni que ir a la playa, sino esa humedad nos puede provocar alguna infección. Así que también se me ha olvidado comentar que con el calor aparecen algunas heriditas que no son infecciones, sino son como pupitas del calor que hacen como que se levanten algunas ampollitas. Y entonces, pues eso en principio, si no da mucho picor excesivo, pues baños con agua y sal o baños con agua y bicarbonato. Esperar un ratito, una vez que nos lo demos, y luego hay que hidratar, ¿vale? Para este tema en concreto también se necesita una crema especial, que no puede hidratar demasiado, por ejemplo, tipo gel hidratante de aloe vera. O sea, que cada cosa es que necesita su tratamiento. Claro. Bueno, preguntas específicas, por ejemplo, las personas que practican actividad física y que también lo hacen en verano, ¿se requiere que tenga un cuidado más concreto, más específico del pie en verano con las altas temperaturas, con el calor, nos ponemos las zapatillas de deporte, nos vamos a practicar deporte? En fin, ¿hay que mirarse más los pies en esta época del año? Hombre, el calzado, por ejemplo, hablando de calzado cerrado, que también se puede usar, ¿eh? El calzado sí se usa, hay mucha gente que viene aquí a la consulta y viene con sus zapatos que ellos no pueden estar. En verdad está muy bien, porque evitamos la grieta, la verdad que es un tema que está muy bien. Para el deporte, pues deberemos elegir un calzado que sea bastante transpirable, que sea, si puede ser, hay algunos ya que son descubiertos, tanto por la zona, hombre, el talón va a ir sujetito, ¿no? Pero por los lados y a veces por delante me encuentro con personas que traen su calzado específico, que lo hay, para hacer deporte. Y luego está un tema nuevo que a mí me encanta, que es el minimalismo, el calzado minimalista, se llama. En el que hay gente incluso que corre, practica deporte descalzo, ¿eh? Que tampoco es aconsejable del todo, pero está el calzado siguiente, que es una sandalia, que yo la verdad que cuando lo vi la primera vez me quedé también sorprendida, una sandalia que no lleva ni mucha sujeción, sino por delante y un poquito por detrás, y lo que sí lleva es una suela que imita a los terrenos, por ejemplo, y andando por la playa, ¿vale? Porque es bastante buena andar por la playa, descalzo en terreno así, un poquito que amortigüe, o por césped, pero claro, con cuidado de no pincharnos ni hacernos, o incluso por zonas de campo. Entonces han sacado este calzado minimalista, descubierto, que está pues hay mucha gente que ya está corriendo, hay que aprender a correr de esta manera, no es fácil, pero que se ve que tiene unas repercusiones buenísimas, que favorece incluso el retorno venoso, la circulación mejora, los dedos en garra, por ejemplo, que pues también hay, activa una musculatura especial que hace que como un tratamiento, no solo para el pie, también para el resto del cuerpo, porque mejora la columna. La verdad que venimos, supuestamente sabemos que venimos preparados para andar descalzos. Y es una de las preguntas que me hacen mucho en consulta, y claro, andar descalzo sobre terreno duro como que no es muy bueno, porque al final te tienes que agarrar, como cuando he explicado antes lo de la suela rígida y muy plana, ¿no? Pero el calzado este está funcionando, hay muchísima gente que ya se está pasando a esta tendencia. Y está, va muy bien porque recupera, o sea, aparecen músculos en el pie que van desapareciendo porque también usamos demasiado los calzados cerrados, y al pie pues hay que mandarle que haga ejercicio. Es muy importante que lo vayamos practicando. Yo lo voy a integrar ahora cuando pase este mes en consulta, porque lo veo muy interesante para cuando pase ahora el verano, que la gente cuando llegue a casa, por ejemplo, pues se coloque su calzado minimalista. Los hay tipo chancla, y luego los hay también cerrados, ¿eh? Que, y está súper bien, un tema muy importante para la recuperación del pie. Pero ahora para el verano, pues mira, recomendar que ande la gente por la playa, por las piscinas, especial cuidado para los diabéticos o pies de riego, que no se pinchen y que miren la zona donde están pisando. Y entonces, pues, el deporte, pues, a la gente, por lo que más pregunta, si la persona, pues, practica mucho deporte, le suda mucho el pie, pues elegir el calzado que más le favorezca la transpiración, los calcetines también, ¿eh? Allá hay una variedad de calcetines que son antitranspirantes, que son geniales, que incluso te hacen que aunque aumente la temperatura del pie, pues se mantenga, que no aumente. Están, y aparte evitan la rozadura, está muy interesante. La verdad que para el pie tenemos un abanico de posibilidades que hace que no dejemos el deporte durante el verano. Es más, que integremos esto que os comento, el deporte minimalista, que lo vais a escuchar porque es algo que está ya en auge y es muy interesante. Eso sí, hay que aprender poco a poco, hay que tomarlo despacio porque es un cambio un cambio de forma de andar, vamos, pero súper interesante. Todo esto nos lleva a a andar prácticamente descalzo, porque andar descalzo es recomendable, María José. Andar descalzo es recomendable, pero por el terreno que te comento, por la playa, en zonas que no sean ni muy duras de playa, o sea, muy pegado ahí, que esté muy rígido el suelo, no. La arena no, ni tampoco en lo blando, sino en esta orillita que vamos andando tan agradable y que amortigua un poquito. Eso es súper, ya te digo, es súper interesante porque activamos la musculatura que normalmente no trabajamos con el pie y favorecemos que la circulación suba hacia arriba. Es como que hay en la planta del pie, ahí nosotros le llamamos una bomba de circulación, ¿no? Entonces, al activar esa zona de forma agradable, claro está, no con materiales rígidos, pues hacemos que la circulación suba hacia arriba y se produce una limpieza de todo lo que es el sistema circulatorio, y entonces es maravilloso. Por eso han sacado esto que te comento del calzado minimalista, porque imita a ese terreno de la playa. Y luego se puede andar también sobre el césped, sobre el campo, pero claro, con cuidado. Te hablo descalzo, ¿no? Pero luego sobre superficie, en la casa, todo el día con el pie, pues como bueno no es, porque un ratito sí va bien, que el pie esté descubierto y va muy bien, pero el suelo es tan duro que el pie lo que hace se pone también en tensión, entonces pues al final pues puede terminar aumentando la garra de los dedos y como bueno, pues en ese terreno pues no. Claro. Vale. Y bueno, una última cuestión antes de despedir, después de todo lo que hemos hablado en torno al cuidado de nuestros pies en verano, es el tema de proteger los pies del sol, porque es que curiosamente cuando vamos a la playa nos embadurnamos de crema y al final lo único que se nos queman son los pies, que yo no sé si María José habrá visto esto alguna vez, imagino que infinidad de veces, ¿no? Pues hija, muy buena pregunta, porque hay que proteger los pies, además, lo he leído últimamente, ¿eh? Yo siempre recomendaba por el dorso del pie, por los dedos y por encima. Pues es que no, hay que hidratarlo con las plantas también. A ver, la piel también es más fina, pero siempre decimos, anda, por ahí no me va a dar mucho el sol. Pues sí, hay que protegerlo en el dorso, todo, menos entre los dedos, porque es un tipo de crema también, pues importantísimo lo que acaba de comentar. Y especialmente las personas que tienen algún tipo de pie diabético, pie de riesgo, o que tengan la piel muy fina, por ejemplo. Para todo eso es muy interesante, y además que es que de verdad, protejámonos el pie, pero también pues todo, hija, porque es que el sol es... hace mucho daño, ¿eh? Es muy importante esa pregunta. Sí, porque es una zona del cuerpo que solemos olvidar cuando aplicamos el protector solar. Es como, bueno, aquí sí no me va a dar el sol, ¿no? Y al final acaba uno quemándose solo en esa zona que es donde nos ha aplicado la protección solar. Así que bueno, pues importante que no se nos olvide, ¿no? Porque es también una parte de nuestro cuerpo, además un fastidio, porque después a la hora de calzarte, pues no veas lo molesto que puede llegar a ser, ¿no? Pues sí que es verdad, es importante hacerlo. Bueno, pues son los cuidados para la salud de nuestros pies, para tener unos pies sanos también en verano, de los que nosotros le hemos hablado dentro de este espacio que le ofrecemos cada miércoles con la podóloga María José Domínguez, a quien le agradecemos el que nos haya atendido en la mañana de hoy, el que nos haya ofrecido, bueno, pues todas estas informaciones en torno al cuidado de nuestros pies. María José, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de salud y verano. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, cuidaros mucho los pies, ¿eh? Así lo haremos. Gracias, buenas tardes. Igualmente.